Yo estuve en el encuentro de Manes y hay una primera etapa que está vinculada a la ciencia que desarrolla Manes, que ese es un genérico, digamos. Cuando Manes define tres o cuatro líneas de política, tiene mucho que ver con el presente y el futuro, pero no necesariamente tiene que ver con el gobierno. ¿A usted le parece que no tiene que ver con el gobierno? La línea que bajó Manes, Sí. mire, se la repito, se la repito. Educación pública, laica. Segundo eje, la pobreza es el centro de la discusión y genera la pérdida de conocimiento de muchas personas. Tercer eje. La confrontación existe en todos los países, pero si está exacerbada es muy malo para la República porque necesitamos pautar políticas de Estado. Es un desafío a la polarización que es el eje central del gobierno. Y por último, dicho tres veces, los docentes son irreemplazables y debe ser el trabajo mejor pago de la tierra. Claro, Estos son los cuatro ejes. son Son los justo cuatro los ejes que yo encontré en Manes. Bien, son justo los cuatro ejes de mayor discusión, sobre todo en estos Bueno, últimos 2 años de Mauricio Macri. yo encontré en Manes una persona que desde su lugar está trasladando un mensaje que tal vez sea la plataforma de una aspiración particular o no, o de un grupo. Bueno, otra característica, citó a Raúl Alfonsín dos veces. Porque él es una persona que proviene del radicalismo o de familia radical o tiene simpatía, no sé si será afiliado, pero no nombró al presidente de la República. Claro, no lo nombró, pero fue acompañado por Juan Carlos Marino, que está claramente alineado con Macri, y también estuvo en el viaje Coti Noziglio, un operador histórico de la UCR, que cuando llegó acá a Santa Rosa, lo primero que le dijo a un periodista es que la UCR tiene que ir con Cambiemos. Eso también da un poco a pensar, o por lo menos a Ah, pero repensar. digo, escúcheme, esperen un poquitito. Primero, ayer la convención del radicalismo no dijo Cambiemos. O sea, la convención del radicalismo dijo que se va a alinear en propuesta FREPAM o en FREPAM, no en Cambiemos. O sea, dijo que no iba a ser el nombre Cambiemos, por lo menos eso es lo que Bueno, dejaron en claro. primera cosa. Segunda. ¿Alguna vez Nocilia ha trabajado para el Frente Gualeguaychú? Hoy el espacio de Nocilia, el espacio del radicalismo de la capital, es la base electoral de Lustó, está claramente enfrentada con el gobierno.